12:04. Hasta el domingo 3 de noviembre se podrá participar en el taller básico de iluminación teatral denominado La Luz, elemento natural y artificial de visibilidad, en la sala 6C del piso 6 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Para mayor información, comuníquese al 0212-285-2721 y a través del correo electrónico promocioncultural.celar@gmail.com. Están todas y todos invitados. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro escribió el siguiente mensaje: hace 14 años, gracias al esfuerzo moral y a la voluntad del comandante Chávez para batallar contra la oscuridad que sometía a millones de venezolanos, víctimas de las políticas neoliberales de la Cuarta República, Venezuela se convirtió en territorio libre de analfabetismo, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en Twitter. Nacionales. Venezuela elogió al pueblo de Argentina por la jornada democrática celebrada este domingo y manifestó su felicitación al presidente electo en primera vuelta, Alberto Fernández, y a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. A través de un comunicado emitido por la Cancillería de la República, catalogó este triunfo como una esperanza para el pueblo de la Argentina que quiere rescatar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política en su país. A continuación, escuchemos el contenido íntegro del comunicado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y gobierno venezolanos, extiende su más efusiva felicitación al pueblo argentino por el exitoso desarrollo de la jornada democrática electoral hoy, domingo 27 de octubre de 2019, al tiempo que felicita al presidente electo Alberto Fernández y a su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner por la contundente e inobjetable victoria alcanzada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se trata de un triunfo que expresa la esperanza del pueblo argentino por transitar el camino para rescatar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política en su país. La masiva participación electoral refuerza la legitimidad del proceso de elecciones y envía un claro mensaje del pueblo argentino en rechazo a la imposición de las criminales políticas neoliberales económicas del Fondo Monetario Internacional, impuestas sin clemencia en los últimos años por las autoridades de turno. Al ratificar el reconocimiento a la demostración cívica de la democracia argentina, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su aspiración de retomar la senda de las relaciones de respeto mutuo, cooperación integral y trabajo conjunto con las nuevas autoridades de ese país, con el fin de garantizar el bienestar de nuestros pueblos y de fortalecer los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe. Caracas, 27 de octubre de 2019. Somos periodismo. Somos cultura. Más de 82.000 personas visitaron la Expo Aéreo Venezuela 2019, que se realizó del 24 al 27 de octubre en la base aérea Mariscal de Sucre de Maracay, Estado Aragua. Así lo informó el gobernador de la entidad federal, Rodolfo Marco Torres. Nos sentimos orgullosos de haber sido sede de esta enorme exposición que mostró el extraordinario desarrollo aeronáutico del país, afirmó el mandatario regional al reiterar que la exposición contó con más de 50.000 hectáreas de exhibición y 200 empresas. El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, también destacó que durante 4 días se realizaron más de 120 horas de vuelo de exhibición para los visitantes, entre los cuales destacan modalidades como las demostraciones de aeromodelismo y exhibiciones de aviación civil y militar. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. 12:09, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, alertó que el falso positivo que se prepara desde Colombia para agredir la soberanía de Venezuela continúa en proceso de construcción. Así lo expresó en su cuenta en Twitter, @VladimirPadrino, donde además deploró las declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, tras acusar a la nación bolivariana de propiciar la desestabilización de la región. Todo es una farsa. Venezuela es un muro de contención contra las amenazas del narcotráfico y del conflicto armado de Colombia que se adosa al contrabando, al paramilitarismo y a la violencia generalizada, acotó el titular de la cartera castrense, Vladimir Padrino López, y los acusó de impulsar una falsa diplomacia. Países del Alba. Este domingo 27 de octubre, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Argentina por el Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, celebraron junto a los argentinos la victoria electoral en primera vuelta. Con el 90,33% de los votos escrutados, Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales del país andino con el 47,80% de los votos, mientras que el actual mandatario Mauricio Macri alcanzó el 40,69%. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Te saludo y saludamos a la audiencia de Telesur. Realmente la fiesta que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, como en toda la República Argentina, aquí donde estuvo el búnker del Frente de Todos, junto a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, después de su discurso empezó esta fiesta popular, este baile en las calles de Buenos Aires, aquí en la zona de Chacarita, para celebrar este tiempo nuevo que marca un camino de esperanza, esta alegría contenida del pueblo que esperó a partir de todo lo que significó las políticas neoliberales de Mauricio Macri y que hoy celebra, está de fiesta, sabiendo que los tiempos venideros serán complejos, serán duros, pero hoy es momento de no pensar, sino de disfrutar este tiempo nuevo que le genera el triunfo de Alberto Fernández y también de Cristina Fernández de Kirchner, marcando esta nueva alternativa que tiene la Argentina mirando hacia el futuro. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández. Y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.